buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria cultural de Jerez de la Frontera, a Frontera Radio, emitiendo a través del 107.8 de la banda FM y a través de internet en www.hispana.es/un punto azul. Un punto azul, esto es el programa de astronomía que la agrupación astronómica jerezana Magallanes hacemos aquí en esta radio, con el objetivo de difundir la ciencia de la astronomía y alguna otra cosilla más que haya por ahí. Saludamos a las personas que se encuentran con nosotros en los estudios del Paseo de las Delicias, a don Juan Jiménez, que está en el control. Buenas noches. Buenas noches, Alfonso, y a todo el equipo de Punto Azul. Esperemos que nos deleites luego con música en nuestros intermedios, música agradable, no nos pegues sustos de italianos, de estos como la otra noche. Se intentará ser más suave. Ahí está. Y ahora vamos a hacer la pregunta más comprometida. Don Marcos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué está haciendo usted? Pues de momento estaba haciendo una pausa en la deglución de la tarta que nos han dejado nuestras queridas compañeras del programa anterior. Sí, ha sido la pastelería artesana, que lo pone por ahí, el amigo Domingo, y el compañero que se la ha traído a Tarde de Mujeres, y bueno, era una tarta grandísima, todavía queda un montón, y hay que decir que chapó. Don José Luis Espí. Buenísima, yo ya me comí un pedazo. Usted ha catado también de la tarta, y ahí don Marcos aprovecha los silencios para engullir. ¿No, don Marcos? Lo reconozco. Está buenísima la tarta. Don Alejandro. Buenas noches, yo todavía no la he probado. ¿Usted por qué no prueba tarta? No le gusta. Ahora, es que estoy esperando a ver qué es lo que dé a Marco. Está dejando... ¿Y los diabéticos no pueden comer tarta? Esa me huele a mí por el aspecto que no. Que no puedes comerlo. Así que yo me solidarizo como si estuviera comiendo con él, con vosotros, pero... Yo tengo aquí para usted regaliz sin azúcar, si le gusta. Como que no. O sea, comparar la tarta con regaliz... Bueno, pues tiene extracto de regaliz, harina de trigo e isomalt. Que da un sabor así como muy casero. Uh-huh. ¿Ah? Pero que no. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar hoy. Y ya creo que no vendrá nadie más, porque he visto que en el teatro Villa Marta, esta noche a estas mismas horas, están poniendo Rigoletto, con que me parece que don Antonio, si aparece, aparecerá más tarde. Tenemos que empezar, tenemos muchísimas cosas que no. Hoy no era, yo lo he visto en el periódico, a mí me he confundido yo. ¿No era Rigoletto? El jueves que viene. Ah, el jueves que viene, ¿ves? Yo había visto. Si no, no estaría yo tampoco aquí. Yo voy a ir con nuestro amigo Antonio. Bueno, pero ¿esto qué es? Entonces, ¿quién hace el programa el jueves que viene? Sí, aquí estamos. Don Alejandro. Yo también. Bueno, vamos a empezar contando qué pasó el lunes pasado con la actividad que teníamos prevista, que era la visualización de la Estación Espacial Internacional, como ya comunicamos por todos sitios, y que tuvo lugar a las 10:20 de la noche. Y yo os pregunto, ¿fue un éxito? ¿Fue un fracaso? ¿Qué tal estuvo? Fue un tremendo éxito de Magallanes, hay que decirlo. Fue un éxito. Porque estuvimos ahí pacientemente esperando a que pasara la Estación Internacional. Se hizo un poquito de rogar, parecía que la cosa que no estaba... Todo el mundo dejó de... Los dedos ya de un poquito. Tú te diste cuenta que todo el mundo dejaba ya de mirar al cielo y miraba a Marcos, que era el que había predicho la aparición de la estación, ¿no? Me reconozco que un cierto estrés me causó el asunto, vaya. hasta ahora nunca había fallado, no yo, porque no soy el que he hecho las predicciones, me he limitado a consultarlas. Pero hasta ahora nunca había fallado en la página de Jerez Above. Usted suspiró. Sí, suspiré, un gran suspiro de alivio. Aparecer, sí. Todo el mundo dimos un profundo suspiro de alivio. Uh-huh. La asociación dimos un suspiro y uh-huh. Se vio perfectamente la. Y además fue que. Exactamente por donde sí. Se trazaba en el mapa que llevábamos sí. Impreso. Perfectamente. Vamos. Y además que fue bonita verla aparecer porque había mucha gente allí que no la había visto en su vida, ni sabía lo que iba a aparecer, pero la reconocieron en el momento. Uh-huh. O sea, se dieron cuenta de que no era un objeto corriente. Se veía claramente que no era un avión. Se veía perfectamente. Y además, se me ponen hasta los pelos, me emociona esta cosa. Se veía como un puntito y como iba aumentando de brillo, y además ese color de que le estaba dando el sol. Uh-huh. Claro. El color rojizo así de al atardecer, ¿no? Naranja y todo lo rojizo, sí. Uh-huh. ¿Cuándo la va a soltar usted otra vez en la estación para poder verla? Pues habría que ver cuándo pasa otra vez. He estado mirando Una cosa también más interesante incluso, que es el momento en el que la Estación Espacial Internacional cruza el disco solar. Vaya. Es decir, un tránsito como el de Venus, pero de la Estación Espacial Internacional. Y es una pena porque el día del tránsito de Venus, el día 8, a las 12 y pico, seguramente, pasa muy cerquita. Y es no... decir, si estuviéramos en una línea que va desde Zara de los Atunes, aproximadamente hacia Huelva, hacia... o sea, muy al sur de donde estamos nosotros, un kilómetro al sur de donde estamos nosotros, se podía dar el caso de ver la Estación Espacial transitando por delante del Sol e incluso por delante de Venus. Puntería, ¿eh? Puntería muy grande. Hacer la foto, hay una estrecha banda, hay una muy estrecha banda, la gran foto, sí. En el que es posible esto. Hay, todo esto son páginas de internet, evidentemente, y hay una página que se dedica a esto. Hay una banda de 11 kilómetros en la cual se puede ver transitar la estación delante del Sol, y una banda mucho más estrecha, que es de metros, unos cientos de metros, en el cual pasa justo por delante de Venus. Y a su vez Venus está pasando por delante del Sol. Y a su vez Venus está por delante del Sol. Es decir, sería una foto de Pulitzer, ¿no? ¿Pero va a la misma velocidad? No, va mucho más rápida la estación espacial. La estación espacial en cuestión de un segundo cruza el disco del Sol. Y se ve la silueta de la Estación Espacial Internacional con un telescopio, ¿eh? Claro, se dibuja. Se perfila perfectamente sobre los discos. Oye, sí, claro, puede pasar por delante de la Luna también la Estación Espacial, ¿no? También, y también sería una bonéfica foto. Todo un reto para la agrupación astronómica de Miami. No daría sombra en la Luna. No daría sombra en la Luna. Está demasiado lejos. Obviamente, una peruvia que acabo de decir, porque la Luna está a 300.000 kilómetros. Sí, pero también aparecería muy perfiladita sobre la superficie lunar. Sí, lo ideal sería hacer la foto justo en el limbo, entre un valle, ¿no? Y verla aparecer por el valle. Hombre, puestos a soñar. De todas formas, es el próximo reto para la agrupación astronómica. Y bueno, en cuanto a participación, ¿qué os pareció? Pues muy buena. Una participación bastante, bastante buena. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de gente que había allí se habían enterado directamente porque lo habían leído en prensa. O sea, lo leyeron en prensa y dicen, ay, mira, qué curioso. Y se acercaron directamente. No eran como otras veces, por ejemplo, han venido del colegio donde trabajo muchos alumnos y había más. Era gente totalmente dispar que había leído en prensa y se había acercado por curiosidad. Y había bastante gente. Ahora me da y de todas las edades, que es lo curioso. También, sobre todo niños, hay niños que los niños les encantan estas cosas, ¿no? Y yo lo que puedo resaltar es la cara de ilusión de la gente, que la gente se está ilusionando con cacharros. No, y yo creo, y se pudiera creer, ¿no?, que te felicitaban o lo que sea mientras que estaba ya después del primer vistazo. Y digo, bueno, pues esto es, digamos, pues agradecimiento, pero se vio el agradecimiento en un aplauso general espontáneo cuando se fue y nos aplaudieron a todos los que estábamos, a los astrónomos allí que estábamos, que ha sido, creo yo, que es la primera vez que me han aplaudido. Sí, bueno, mirando por el telescopio nunca nos han hecho ninguna ovación, no. Pero esta vez sí. Es la segunda vez que a usted le aplauden. Bueno, haciendo observación la primera. Ah, bueno. Por lo menos yo he visto otras veces que a usted le han aplaudido. Yo he visto, no una, sino bastantes ocasiones que le han aplaudido. Yo he visto bastantes conferencias varias, en Star Party, en muchos sitios, claro. Y solamente, y recuerdo una que dijeron, este es Manuel Jiménez Barque, le aplaudieron, solamente eso. No tuvo ni que hablar. Que fue la merienda de Frontera Radio. Su fama le precede. Su fama le precede, por supuesto. Sí, sí. Pues yo temía que la gente se llevara una desilusión. Porque... Exactamente, yo también. Sí, pero fue todo lo contrario. Fue una cosa muy agradable. Porque yo creo que para la mayoría de gente que estaban allí, quitando nosotros, que la hemos visto alguna vez por los cielos, es la primera vez que veían un objeto en el cielo, así tan distante, que es un puntito. Que lo ha puesto ahí el hombre. Claro, bueno. O sea, han visto estrellas, han visto el sol, la luna, han visto algún satélite, incluso algunos verían en su día algún cometa. Claro. Pero es que esto de veías un puntito cruzar por la bóveda celeste con bastante intensidad de brillo y sabe que eso lo ha puesto ahí el hombre, y no solo eso, sino que ahí hay siete personas ahí dentro actualmente, ¿no? Y además que nosotros, claro, antes de que apareciera, pues le explicamos un poquito lo poco que se podía ver, ¿no?, del cielo en ese momento. Le explicamos que aquello era Júpiter, un señor estuvo viendo por primera vez los satélites de Júpiter, que no los conocía. Le dijimos cuál era Saturno, un poquito de constelaciones para que se orientaran, y les gustó, ¿eh? Les gustó. La lástima es eso de que en Jerez no se ven las estrellas. Aunque sabéis lo que pasó luego, cuando volví a casa sobre las 12 por ahí, ¿no?, 12 y media, una, pues había ido la luz en la barriada de la granja, entera. Un cielo estrellado. Estupendo. Oh. Oh, maravilla. Oye, que yo nunca había visto desde la granja, pues la osa mayor, la osa menor, pero perfectamente, ¿eh? Dice, claro, tenemos un problema. Es la luz. Eso es innegable, vamos. Lo que me voy a enterar, ¿dónde están los plomos? Y cuando queramos hacer algo de eso, lo quitamos. Desenchufamos. Hombre, eso no se puede hacer, eso es un delito. Pero no, oye, no, que... una falta administrativa. No, como está la cosa ahora, como te van a registrar las basuras y esas cosas, no, está la cosa muy seria. Pero que se echa de menos un cielo... Deberíamos pedirle a la administración, ¿no?, la institución del Día de las Estrellas, ¿no?, y que un día nos apaguen las luces, aunque sea una hora, ¿no?, para que el pueblo de Jerez pudiera observar las estrellas. Bueno, o media hora, o 10 minutos. Hombre, ya, dado, no sé, que cada vez la agrupación astronómica Magallanes posee más presión social, bien, sí, es cuestión de... Es que no sé si existe un día así, ya que hay día de todo. No, día... no. ¿Tiene ninguna experiencia por ahí en algún sitio que se ha hecho un apagón para ver las estrellas? ¿Habría que investigar? Se han hecho, vamos, de hecho, en Cádiz, en el más lejos, la agrupación astronómica Hércules, uh-huh, en pequeña observación ha conseguido que las luces circundantes de su lugar de observación pública, pues sí, se apaguen. Ajá. Eso sí. Pero claro, no, evidentemente, toda la ciudad. Un apagón, ¿no? Es que nosotros, el sitio que elegimos es apagar al Alcázar, lo cual, con lo que ha costado iluminarlo. Apáguelo usted, hombre. Tenemos la catedral también al lado. En fin, no, pues será cuestión de... No solucionaría mucho. Será cuestión de estudiarlo. Sí, de todas formas, es un tema que enlazo con un correo que mandó hoy nuestro señor Presi, relativo a la aprobación de una normativa, sí, por lo menos los trabajos preliminares, andaluza, sobre protección del cielo nocturno. Uh-huh. Bueno, pues si queréis hacemos una pausita, don Juan. Nos pone usted algo por ahí, no muy movido porque estamos cansados. Va a la discoteca y nosotros ahora saludaremos después de la canción a don Antonio, que lo hacíamos con Rigoletto. Y es el cumpleaños de don Marcos. Y luego, pues, ¿con qué nos va a deleitar usted, don Juan? A ver. Con un canto a Galicia de Julio Iglesias. Ah, bueno, pues sí, no, no nos desagrada. Ponga usted. Eu quero che tanto e ainda non lo sabes. Eu quero che tanto terra do meu pai. Quero as tuas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes. Déjame llorar un canto a Galicia, cerrándome un fae, un canto a Galicia, miña terra nae, teño morriña, teño saudade. Eu quero che tanto, errado meu pai. Quero as tuas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes que fan me chorar. Errado meu pai. mia terrana è. E io morirà, e io saudare, perché sto lei solo, e sostenere, e io morirà, e io saudare. Porque estoy lejos de esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares. Teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade. Porque estoy lejos de esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares. Terrana è, e io morriña è, e io saudare, perché sto leiso de esos teus lares, e io morriña è. Seguimos aquí en un punto azul. Sabéis que, bueno, antes que nada, don Antonio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, don Alfonso. Lo hacía yo un Rigoletto y me he adelantado yo al futuro. Ojalá fuese un Rigoletto, un buen Rigoletto. Bueno, pues incorpora usted aquí al programa. Y bueno, antes que nada, decir que se pueden poner en contacto con nosotros a través del 956-33-7657. O a través de nuestra página web que dijimos antes, www.yespana.es/unpuntoazul. Y ahí viene una dirección de correo, que es unpuntoazul@yespana.es, a la que, por ejemplo, la semana pasada, pues uno de los oyentes pues nos escribió felicitándonos y dándonos las gracias. No nos puso el nombre, se pero agradece. Bueno, nosotros se lo agradecemos. Y hemos recibido más cartas, ¿eh? Y me he quedado sorprendido porque aquí el señor presidente ha traído una que viene. Hay quien ha llorado, ¿eh? Sí. A ver el membrete de la carta. La carta no es para menos. Viene de Sandhurst Connection Education Forum, call 633. Lee tú esto, Lito. Sandhurst Connection Education Forum, code 633. NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland. Y el apartado de correo es su siguiente. No vamos de la NASA. Y remitida a José Luis Espí, Colegio Nuestra Señora del Rosario, calle Tíbet, número 3, Jerez de la Frontera, Cádiz. Goddard es de la Tierra Media, ¿no? No, es no. Goddard. Ah, Goddard. No. Goddard Space Flight Center, el centro Goddard de vuelos espaciales. ¿Cómo se atreve usted? ¿Cómo ha conseguido usted relaciones con la mismísima NASA? Pues nada, muy muy fácil. Nuestro amigo Alberto nos escribió un correo diciendo que había encontrado una página muy buena y que de la NASA, relacionada con la educación, la parte de educación de la NASA, y que si te dabas de alta tus datos y demás, pues te mandaban una bonita carpeta sobre el tránsito de Venus como colaborador de, sobre todo, del centro educativo. Yo me suscribí con mi nombre y a nombre también del colegio donde trabajo, Nuestra Señora del Rosario. Entonces, pues, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que esta misma mañana, cuando he ido al correo, tengo aquí el, veo un sobre enorme con el logotipo de la NASA. Me queda sorprendido y efectivamente estaba perfectamente mandado desde allí, una carpetita con recursos educativos, con experimentos que hacer el día del tránsito, con un CD-ROM que tengo todavía que curiosear, todavía no lo he llegado ni a poner. Uh-huh. Y muy bien, una carpetita la carpeta que yo la ojé, con una información muy interesante sobre el tránsito de Venus, pues, para todo aquel centro educativo que quiera colaborar en la observación del tránsito de Venus, ¿no? Viene en inglés. Viene en perfecto inglés, por supuesto. Pues sí que ha viajado la... Pero la dirección de mi nombre, el correo y la dirección y Jerez de la Frontera, España, acá y todo eso venía perfectamente en español, en el remite, ¿eh? Ajá, claro, aquí, entonces. No se han equivocado ni en una coma. Bueno, pues ya tenemos aquí encima el tránsito de Venus, del cual hemos venido hablando pues desde hace pues más de un mes, creo yo, ¿no? A ver qué le pasa. Yo voy a tomar nota de lo que usted va a decir, porque tenemos que informar a todo el mundo. Uh-huh. De que vamos a hacer actividades, ¿eh?, para poder ver este evento. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bien, pues el martes que viene, el día 8, que es el día del tránsito de Venus. Martes 8 de junio. Martes 8 de junio, el tránsito de Venus empieza muy temprano. Nosotros ya veremos cuando ya empezamos nosotros a ver el sol sobre el horizonte o sobre los edificios que tengamos a nuestro alrededor, ya Venus está transitando. O sea, la primera fase va a ser casi imposible de ver porque está el sol muy muy bajo. Uh-huh. Entonces, vamos a ir a el Colegio Nuestra Señora del Rosario. Un momentito, que yo tome nota. Estamos trabajando en directo, ¿eh? Colegio Nuestra Señora del Rosario. Del Rosario, ¿dónde está? Está en la calle Beaterio número 3. Aquí en Jerez. Beaterio número 3. 3. Y junto allí, a la catedral, ¿no? Junto a la catedral, cerquita ahí de la Plaza del Arroyo y la catedral. Uh-huh. Y allí nos pondremos en la azotea, en la parte más alta. ¿A qué hora vamos a ir allí? Pues vamos a ir lo más temprano posible. A las 8:30 empiezan las clases. A las 8:30 creo que ya se puede, el sol ya es, creo que se puede llegar a ver o estará a punto de verse. Uh-huh. Y estaremos allí pues en toda la mañana. O sea, desde las 8:30 de la mañana hasta que termine, que creo que es la 1 y algo. Uh-huh. Si no me equivoco, ¿te acuerdas tú, Marcos? Es más o menos. Sí, yo lo tengo aquí. Lo voy a decir, lo tengo aquí. Las 13:25. Eso es, pues más o menos es cuando termina, o sea, la salida, que es una cosa de las más interesantes, la entrada y la salida. Uh-huh. Eso sí lo podremos detectar perfectamente y cronometrar, apuntar el tiempo, etcétera, ¿no? ¿Y eso es una actividad para el colegio o para todo el mundo que quiera? No, yo pretendo hacerla allí en el colegio, porque uh-huh. me pilla allí en mi trabajo, pero vamos a ir más miembros de Magallanes, vamos a poner por lo menos 2 telescopios. Uh-huh. Yo quiero que todos los chavales del colegio vayan subiendo poco a poco a verlo, porque vamos a poner la cámara web y el portátil para que uh-huh. se pueda ver de manera muy sencilla, sin tener que pasar uno por uno mirando por el ocular. Claro. Y yo supongo que si hay medios de comunicación y demás que quieran hacer cualquier cosa, pues pueden acercarse allí, ¿eh?, y tomar imágenes o lo que sea. ¿Y personas que nos escuchen o lo lean o si estén interesadas en verlo pueden ir allí? Sí, supongo que sí. No, no creo que haya ningún problema. No hay problema. Cualquiera que vaya al colegio, yo quiero mirar al... Ojalá tuviéramos que hacer turno, que tuviera que ir la policía a poner cordones y cosas de la cantidad de gente, ¿no?, que fuera a verlo. Es un martes por la mañana. Es que claro, es un problema. Horario totalmente laboral. ¿Por qué lo habéis puesto tan temprano? Lo hemos puesto temprano. Pues un día es que acá no dar clase, directamente. Ahí es. Bueno. Y, en fin, espero que ya que tenemos los filtros solares hechos, que es una cosa muy importante, siempre que hay cualquier observación al sol, no nos cansaremos de advertir sobre el peligro de mirar al sol directamente y sobre todo con instrumento, sea un simple prismático, puede ser fatal para la vista. Entonces hay que mirar el sol con el telescopio para ver el tránsito adecuadamente, pero con unos buenos filtros de los cuales la agrupación ya para este evento hemos comprado y hemos construido con un poco de brico astronomía. Y tenemos por lo menos, yo creo que hechos 2, no creo que haya, actualmente no hay ninguno más. El tuyo que hicimos aquel domingo será, y el que... Será uno más por lo menos para uno el más. Telescopio de la agrupación. Ajá. Para el telescopio y para el refractor. Dani también querrá otro. O sea, sí, pues este fin de semana tendremos que ponernos en contacto para... Eso se hace en un ratito, no se tarda mucho, pero hay que ponerse y hacerlo con cartulina negra y la lámina esta que hemos comprado, que lo que realmente es importante, que lo que es el filtro. Ya hablando del cuidado, que yo diría que nadie que tuviera filtro comprado o que vinieran incluido en telescopio, digamos... semi de juguete, de gama, ¿no? De gama baja. De gama baja, no lo hiciera, no sí, lo viera con los filtros que proporcionan los telescopios de gama baja. Aunque esté titulado como filtro solar, no, que no se utilice. Yo hay una serie de requisitos que incluso son establecidos en la Unión Europea. Son requisitos de calidad que deben tener cualquier filtro de estas características. Lo único que sirve son filtros específicamente diseñados para observación solar, astronómica, o bien en gafas de soldador de mínimo 14 sombras. Son igualmente válidas. Yo he utilizado... Yo utilizo el de 14 normalmente para los eclipses. Sí, el de 14. Yo lo he utilizado y es bastante bueno. Ya incluso mira a través de prismático con ese filtro. No sé si es una locura, pero se ve perfectamente. Sí, sí, no hace daño, ¿eh? Se puede mirar. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, que como se te mueva el filtro, te dé el sol... Claro, estás perdido. Estás perdido, ¿no? Pero yo ahondaba en el tema de que vienen catalogados como filtros solares y la verdad es que no... Ante la duda, que vaya con alguien que sepa. O sea, le aconsejamos que se vengan con nosotros si pueden. Y si no, más vale que no lo hagan y lo vean por la televisión. Uh-huh. ¿Eh? Y bueno, ¿qué es lo que se va a ver? Una gota negra, he leído yo por ahí. ¿Eso qué es lo que es? Es un efecto curioso, ¿no? Un efecto óptico muy, muy curioso. ¿Eso pues... sería como el reverso del efecto anillo de diamantes? No tiene nada que ver. No, más bien no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Más bien no tiene nada que ver. El efecto anillo de diamante, supongo que te refieres a las perlas de Bailey que se ven en los eclipses de sol. Exacto. Es distinto. Uh-huh. Es distinto. Lo que estamos viendo en el sol cuando hay un eclipse son la difracción de la luz del sol en la superficie de la luna. Uh-huh. En este caso no es exactamente eso, es un efecto puramente óptico. Y no tiene nada que ver ni con la atmósfera de Venus ni con nada por el estilo. Además, es un efecto muy curioso porque está descrito en la última observación que se hizo de un tránsito, es decir, hace 122 años. Entonces lo que hay son dibujitos, evidentemente, de observadores de la época. Es un efecto que también se dio en el tránsito de Mercurio, aunque con menor intensidad, y que bueno, consiste sencillamente en que al ir acercándose Venus hacia el disco solar, pues le pasa como una gota cuando se acerca a una superficie. Se pega, ¿verdad? Aparece un pequeño canal entre la gota de agua y la superficie. Pues exactamente igual. Lo que pasa en este caso es negra, es la gota negra, que se llama. Uh-huh. Otro efecto curioso... Como si tuviera tensión superficial, Venus y se pega. Efectivamente, como si se pegara al borde del Sol. Y otro efecto que también se da, que sí este tiene que ver con la atmósfera de Venus, es un pequeño halo, que es muy difícil de observar, y es que la superficie del Sol, que está justo alrededor del disco de Venus, se ve un poquito más clara que el resto. Y es por la difracción que se produce en la atmósfera de Venus. Por la atmósfera de Venus. Se ve muy claramente cuando está ya Venus saliendo, es decir, entre el tercer y el cuarto punto de contacto, se ve porque aparece brillante la atmósfera de Venus. Es decir, la parte del disco de Venus que está ya saliendo, su superficie parece más brillante. Más brillante que la que está todavía dentro. Efectivamente. Leía por ahí que... Se curvará, ¿no? La luz, ¿no? Sí, la luz siempre se curva, pero a esa distancia no se aprecia. Leía por ahí que este fenómeno va a servir para ver la disminución de luz del Sol a la hora de estudiar hipotéticos planetas que rodean a otras estrellas. Pero comparando Venus con el Sol, ¿se puede medir esa cantidad de luz que va a disminuir? Sí, se estima en un 1% aproximadamente, que un 1% en fotometría es un 1% perfectamente apreciable. El 1% del Sol es un cacho. Es mucha luz menos. Pero aquí no lo vamos a notar. No, aquí no lo vamos a notar. No. También hay experiencias por ahí en marcha para medir la distancia Tierra-Sol. No la saben todavía. ¿Qué? No ha salido. Sí, pero para experimentalmente y utilizando este tránsito para hacer ciertas medidas no muy complicadas. ¿Para que si sacan otra? No, la unidad astronómica es la que es, pero ¿quién la ha medido? Yo no la he medido. A lo mejor la mido el martes que viene, por primera vez. Pues no son 150 millones. Y iba a decir otra cosa, se me ha ido. Ay, qué memoria mía. Y eso que lo tienes todo aquí apuntado. Sí, pero es que es algo de lo que tú me estabas refiriendo a cuenta de bueno, pues se me ha ido. Era de la disminución de la luz de las estrellas. No sé. Y bueno, pues qué más podemos decir, recalcar el tema de la seguridad. Sino todo eso, sobre todo el tema de la seguridad, yo creo que es fundamental, porque no estamos hablando de ninguna tontería, sino que estamos hablando de una lesión en un ojo permanente, no se vuelve a recuperar, es una cosa muy muy delicada. Yo he estado ya mirando, este fin de semana probaré ya con la web y el portátil a ver qué tal se ve, pero a simple vista, o sea, con un ocular y el filtro, lo está mirando desde el patio de mi casa al sol y se ve perfectamente, se aprecian las manchas que hay en ese momento, las manchas solares, se ve muy bien y muy muy seguro el filtro. Desde si estuviéramos en Venus y mirábamos a la Tierra, no nos íbamos a enterar de nada, ¿no? Vamos, que ellos no se van a dar cuenta de nada de la Tierra, ¿no? No. Sería una Tierra nueva, ¿no? Una Tierra llena. Sería ella vería la tierra llena, y si estuvieras en el sol sí que sería un eclipse de tierra por Venus. Sí, pero si estuvieras en el sol sería una ocultación, si estuvieras en cierto punto del sol, en cualquier parte del sol. Además, no hay ninguna fotografía de un tránsito de la Tierra desde algún satélite estos que navegan por ahí. Hay una foto muy curiosa, no de la Tierra, pero sí hay fotos muy curiosas de eclipses de sol desde Marte, por los satélites de Marte. Son fotos que han hecho recientemente. ¿Llega a tapar el Fobos y Deimos? No lo tapan completamente, pero tapan una buena parte. Y lo más curioso es que se ve perfectamente la forma irregular. Las patatas que tienen Fobos y Deimos. La patata. Están en internet, son fotos tomadas por el Spirit y el Opportunity. Ajá. ¿Y se ven desde la superficie de Marte los satélites normalmente de noche? Deben poder ver. Sí, se ven. Como el nuestro, en cuanto el sol le da al satélite, según qué ángulo, verás más lleno, más menguante, creciente. Los satélites son diminutos en comparación con la Luna, pero están mucho más cerca de Marte superficie que la Luna está de la Tierra. Igual se pueden ver perfectamente. Decías que hacía ciento y pico de años. Ya me he acordado lo que ves. Fíjate. ¿A dónde iba? Que mirando el mapa, el plano que te pone el Real Observatorio de la Armada de San Fernando, ¿no?, de por donde se va a ver el tránsito, porque no se va a ver todo el planeta, se ve en una zona, ¿no? Es que estamos casi a punto de no verlo, ¿eh? Sí, estamos en una zona muy, muy límite. Ya os he dicho antes que lo vamos a ver ya transitando. Es que, las primeras dos fases no las podemos ver. Creo que desde San Vicente... El cabo, como salía la palabra, en Portugal creo que no se ve ya, Bueno, a ver, sí se ve. Lo que pasa es que no se ve completo. A ver, nosotros no vamos a verlo entero, simplemente por el hecho de que es muy difícil encontrar un sitio en el que el sol se ve desde el horizonte. Pero desde Jerez, a la hora en la que sale el sol, sí es visible completamente. Sí, es que si en esa página, creo que lo pone, dice, se verá en toda Europa excepto el suroeste de la península ibérica. No entró calor de todo cuando yo leí aquello. Se verá en su integridad, salvo en el sureste de la península ibérica. Suroeste. Incluso en donde empieza a no verse absolutamente nada. ¿En Madeira? Tenemos que ir tan al este como al medio oeste americano. Entonces, a partir de Texas hacia el oeste ya no se ve. Yo desde luego confío ciegamente en usted. Si usted me dice que se ve, me lo creo. De momento no he fallado, ¿eh? De momento no he fallado. Pasó la prueba de fútbol. El problema está en ir a un sitio a observar que veas el sol prácticamente salir por el horizonte, porque tienes que irte al campo, muy un sitio muy tal, porque de cualquier sitio que veas, desde una terraza, de cualquier sitio, siempre hay un edificio, siempre hay un árbol, siempre hay algo que te quita 10 o 12 grados de altura del sol. Y además ahora estamos casi llegando camino del solsticio de verano y el sol cada vez sale más a la izquierda, como yo digo, ¿no? Ahora justo está la carretera de Arcos empinado ahí, un poquito ya casi a la izquierda, y te da de cara al ir por la mañana para allá. No sale por el este, sale mucho más ya hacia el norte. Bueno, pues el martes, lo vamos a recordar luego al final del programa otra vez, el martes a las 8:30 de la mañana en el Colegio del Beaterio, junto a la catedral, estaremos allí con nuestros telescopios para todo el que quiera disfrutar de este evento astronómico. Pues que se vaya, que allí estaremos. Hacemos otra pausita, si os parece. Muy bien. Don Juan, ¿con qué nos deleita usted? ¿Visto que tiene un disco de este, nostalgia? ¿Está usted romántico o algo? Bueno, quizás. Usted pero es romántico siempre, ¿no? Sí, lo suelo ser, pero vamos, no tiene nada que ver con elegir el disco. Ha salido una encuesta en la que dice, ha roto un tópico, en que los hombres somos más románticos que las mujeres. Yo creo que hay de todo en ambos sexos. En la Viña del Señor. En ambos sexos puede haber... Hay que romper la generalización. ¿Con qué nos va usted a deleitar? ¿Por qué te vas? De Janet. Hombre, de Manuel Alejandro, creo que es, ¿no? ¿No es la canción esa de Manuel Alejandro? Pues ahora investigaremos el... Banda sonora de una película de... Cría Cuervos. De Cría Cuervos, Saura. Carlos Saura. Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que ¡Gracias! Llevamos ya casi 50 minutos o un poquito menos. Si nos dice Juan, ¿cuánto llevamos del programa ya? 42 minutos de Un Punto Azul, hablando de astronomía. Saludamos a nuestro amigo Julián, que se incorpora a las gradas, ¿eh? Y nos alegra, ¿no?, de que personas pues puedan venir aquí a ver cómo hacemos el programa. Como antiguamente, don Antonio, no porque usted sea mayor ni nada, no quería decir eso, los antiguos programas de Bobby de Glané, ¿no?, que iba la gente a los estudios. Mira, hay una película preciosa. Historia de la radio. Historia de la radio, que la compré. Sí, la traía al país. La compré. Uh-huh. Y me encanta esa película, me encanta, ¿no? Porque es una película muy cruda, aunque es de Said Heredia, que era un adicto al régimen de toda la vida, pero hizo una película muy en el estilo neorrealista italiano. Es impresionante. Los días de radio, con Bobby de Glané, Paco Rabal, etcétera. Es magnífica película. Uh-huh. Yo esos tiempos no me cogieron ya, ¿eh? Yo no soy tan mayor como para que esos tiempos. Bueno, usted sabe que yo hablo siempre un poco así. Yo nací en los 50, pero bueno. 50 pasadito. 50 ya, un poco avanzado. Bueno, yo quiero pedirle ahora explicaciones a nuestro compañero Lito. ¿Sobre qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué tanta calor? Hombre, que estamos en el solsticio ya prácticamente. Es que está diciendo la gente, es que es el día de mañana, el cambio climático, no vamos a morir asfixiados. El cambio climático nada, es el calor que puede venir en estos días, incluso años han venido hasta antes. Yo recuerdo la feria del año anterior, que fue una calor. O sea, que no hay por qué alarmarse, vendrán días frescos. Esperemos, porque el verano anterior fue de los históricos, pero vamos, nada absolutamente raro, ¿no? Fueron 16 días en agosto donde la temperatura no bajó de los 40 grados de máxima. Sí, bueno, ya ayer y hoy he medido 35 a la sombra. Yo he llegado... Que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien. A medir en mi casa 36,9 a la sombra, a las 2 de la tarde. Bueno, ya eso depende, como mucho he dicho, el sitio de donde está la estación, depende... Uh-huh. De ¿con la estación meteorológica Alfonso I? Sí, ya estamos empezando a trabajar. La digital Alfonso I, estamos empezando a trabajar. ¿Nos cuenta usted cómo ha sido el resumen? Bueno, pues como principio de todos los meses traigo el resumen del mes anterior. Aquí está el mes de mayo, aquí lo tengo enfrente, con unas lluvias inusitadamente altas para un mayo en Jerez. Llovieron en el mes de mayo 97,6 litros. Destaca poderosamente el primer domingo, el día 2 de mayo, con 51 litros en un día. Que se lo pregunten a la alcaldesa de Jerez si llovió el 2 de mayo. Y después el resto repartidos con más o menos lógico, un litro, 6, 2, 17 otro día, el lunes siguiente. Y, muy importante, 9,3 un jueves que no estábamos aquí. Jueves de feria, un chaparrón, 9 litros que le cayeron a mi hermana encima de... Jueves de feria cayeron 9,3. Y bueno, a destacar el primera parte de mayo, digamos que cogió el apellido de febrero, mayo loco, porque bajaba la presión, subía, bajaba, subía la humedad, y tanto así, lo mismo hacía la temperatura, ¿no? A mitad de mes hubo el final de la primera semana, se estabilizó un poco. La segunda semana de mayo volvió a ser inestable, tanto en temperatura como en humedad. Y destacable, desde el lunes 27, supongo, no tengo la fecha, pero el penúltimo lunes, ha sido una escalada sin pausa de la temperatura destacable. O sea, vino el último frente que viene aquí con dos picos de humedad muy bien marcado, y desde que se fue el frente, amigos míos, ha empezado a subir la temperatura y ha entrado el verano. Eso ha hecho que la temperatura media del mes de mayo sea de 24,9 grados. 24,9 grados, que es bastante alta para comparado con los mayos de años anteriores. En pluviometría es súper destacado, vamos. No ha habido mayo comparable como el de este año. 38, 37 litros, 15 y este año 97. Ha sido un subidón tremendo. Había un refrán por ahí que decía: cuando marzo marcea, mayo mallea. ¿No habéis escuchado eso nunca? No, al revés. Al revés. Don Juan lo sabe, dígame. No, que como usted lo ha dicho, ha sido al revés. Redundante. Redundante, claro. Entonces, ¿cómo era? Cuando marzo mallea. Eso es verdad. Mayo marcea. Exacto, eso. Eso se refiere a lo que ha podido pasar este mes de mayo, ¿no? Marzo. Sí, puede ser. ¿Cómo estuvo marzo? Puede ser. Marzo en agua no estuvo muy mal. Para hacer un marzo, pobre. Pero bueno. Podía haber estado peor incluso. Ha habido Semana años Santa que han fue estado en abril peores. O en marzo, en abril, ¿no? Sí. Pero este mayo, ya y con esto termino, este mayo ha hecho que, como avancé en la primera semana ya del mes, habíamos superado el récord de pluviometría que tenía yo desde el año 96. Uh-huh. O sea que este año ya, que prácticamente podríamos decir que está cerrado el año pluviométrico, salvo alguna borrasca loca que entre, que son muy raras las de junio, ¿no? Porque ya se viene a vivir aquí el anticiclón de las Azores y las borrascas atlánticas me parece que pasan por las Islas Británicas. Uh-huh. Así que prácticamente, como digo, cerrado el año pluviométrico, son 845,7 litros. Uh-huh. Que son 40 litros más aproximadamente que el mejor de los que tuvimos, que ha sido el año 2000-2001, que fueron 800 litros. Sí, de los últimos 7 años, ¿no? Sí, el mejor de los 7 años. Y me he dado cuenta que me faltaba que quería, pasa que los olvido cada uno. Yo soy muy despistado. Traeré el, ya que prácticamente, como digo, ya no va a caer más agua, el total del agua embalsada por pantanos, uh-huh, y por, sí, cuencas, para hacer ya el resumen anual, ¿no? Ajá. Para terminar, ¿eh? Lo dejaré, uh-huh, para el jueves que viene. Uh-huh. Pues el lunes pasado, nosotros estuvimos trabajando desde las 4 de la tarde, ¿eh? Ajá. Estuvimos en los medios de comunicación ahí, pues. No se ría usted, don Marcos, porque yo quiero que usted vaya a los medios. Todo se andará. Todo se andará, ¿eh? Y don Alejandro también. Ahora, no puede ir con esa camiseta. Usted tiene que buscarse otra vestimenta. Es tipo Marcos, ¿eh? Hombre, ni usted quiere ir a los Marcos. Ni tanto, usted ni quiere tanto. Ir a los Marcos. ¿Usted quiere ir a los medios, don Joaquín? Buenas noches, lo primero, buenas porque noches. Me acabo de incorporar. Yo lo que quería era que usted me saludara, porque me sentía como desplazado, de verdad. Sí, bueno, ya. Pues ya. Está usted saludado, usted invitado a esos dulces que don Marco está deleitándose toda la noche. Se ha comido media caja. Ya. Yo veo que los nombramientos de la NASA aquí se celebran que es un gusto, vamos. Bueno, pues el lunes pasado a las 4 estábamos en la televisión, ¿no? Listo, a las 4 y media, ¿no? Sí, 4 y media. Sí. Y media. Y claro, cuando terminamos, nos quedamos con un espacio en blanco hasta las 10 más o menos, ¿no? Que bueno, llegamos allí antes. Un poquito antes. Y aprovechamos para hacer un estudio de nubes. Sí. ¿Eh? O sea, ¿quién apareció? Estaba deseoso de ver el estudio fotográfico que me tenía pendiente, uh-huh, de las nubes de Jerez, ¿no? Lo que va a ser el próximo. Estuvimos viendo algunas. No es fácil, ¿eh? No es nada fácil porque las fotos de los manuales de meteorología vienen las fotos escogiditas. Ese libro que nos ha regalado tan gentilmente José Luis Espín. Sí, sí. Sí. Ya se me lo han apropiado. Yo también me llevé a su casa en mi manual de mano. Pequeñito, no ese tochón de meteorología, sino el que me gusta a mí, que es muy gráfico, con muchas fotos. Y descubrí que era bastante complicado porque las nubes, los tipos de nubes no vienen solas. También aprecié que viendo las fotos es mucho más complicado interpretarlo que quizá a ojo normal, porque al estar plana la fotografía, las nubes altas y las nubes bajas no las distingue, a no ser que sean por la forma, o sea, por el tipo de nube. Pero quizá mirando normalmente al cielo, puedes descubrir mediante el viento, mediante otros parámetros, saber si esa nube es baja, es alta, y así despejarte un poco la interpretación. Pero ahí una foto plana con varios tipos de nubes, y ahora decir como única pista la hora más o menos del día que se hizo. Y pista complicado. Intento cada vez que hago una foto de una nube, porque me di cuenta, de coger algún árbol. Porque sí, el árbol nos indica el viento. ¿Te acuerdas? Sí, hay una foto del día de Levante y se ve perfectamente que los árboles están tumbados. Pero bueno, con a ver tiempo, cómo nos sale el con tiempo y dedicación, pues algunas fotos serán facilitas, otras no lo serán tanto, pero se tratará de hacer, ¿no? Algún catálogo de nubes. Sin problema. Bueno, llegamos a las 11 en punto. A 11 en punto, sí, casi en punto, ¿no? Un poquito pasado. Cuando hacemos esto en directo, también saludamos a las personas que nos escuchan durante el fin de semana, ¿eh?, aquí en Frontera Radio. Que me parece que, según nos cuentan, tenemos más oyentes, ¿eh?, los fines de semana que en directo los jueves. Tenemos otra actividad prevista. Yo no sé qué ha pasado, pero es que no paramos, salimos de una, nos metemos en otra. Cuando salgamos del tránsito, prepararos que viene otra. Viene más, otra. ¿No? Vamos a dar una falsa impresión de actividad nuestros que recientemente nos conocen. No, la verdad es que hay que reconocerlo, cuando no trabajamos, no trabajamos, pero cuando trabajamos, trabajamos. Sí, sí. Bueno, pues es una actividad que al principio suena un poco extraña, ¿no? Porque ¿qué pintamos nosotros en lo que voy a hablar? Pues resulta que hay un programa de radio en la cadena SER que lo presenta no sé qué decir de este hombre, o presenta Iker Jiménez, no sé si lo conocéis, un especialista en todo el tema paranormal y cosas de estas. El programa se llama Milenio 3 y organiza una alerta OVNI. ¿Eso de dónde viene? Pues antiguamente, no sé si recordáis aquellos programas de cuando yo tenía 15, 16 años, de Antonio Oseales, ¿acordáis de Medianoche? Un programa señero en la historia de la radio. Y este hombre pues hizo una alerta OVNI. En aquella época, puedo hablar de los años 70 y tal, finales de los 70, ¿no? Principios de los 80, pues había unas oleadas de OVNIs y era el tema cotidiano, ¿no? Sobre todo en verano. En verano, aparte del crimen de los Urquijos, pues lo que llenaba las revistas era pues el tema de los OVNIs, ¿no? Y pues eso se quiere rememorar otra vez. Pero claro, una agrupación astronómica, ¿qué pinta ahí? Pues ellos les interesa que nosotros estemos por una razón muy especial. Porque se supone que nosotros conocemos bastante bien el cielo. O sea, y en cierto modo, pues verdad, no que lo conozcamos muy bien, pero sí más que la gente que nos suele salir a observar, ¿no? Entonces mucha gente dice, he visto un ovni. Siempre entendiendo ovni como nave extraterrestre, bla, bla, bla, ¿no? Y lo que en realidad han visto pues es un meteorito, han visto una estrella fugaz, han visto un satélite. La estación espacial. La estación espacial. Pueden ver un bólido. ¿Qué más cosas pueden ver? Pueden ver un planeta. Pueden ver una conjunción de planetas. Muchísimas cosas que se pueden ver en el cielo. Un avión, ¿no? Entonces ellos quieren nuestro asesoramiento, ¿eh?, para que digamos lo que estamos viendo. Nosotros somos muy escépticos en el tema este. Ellos también les gusta que no solamente la agrupación nuestra de Jerez vaya a colaborar, sino muchas agrupaciones de España, por ejemplo recuerdo la de Málaga, ¿no? Porque digamos es un acercamiento entre lo que es la ciencia contra ese tema que está ahí en el filo de la navaja, que don Marco sonríe, en el que muchos hemos andado en nuestros inicios. Y la verdad que nosotros no tenemos nada en contra de la gente que dice que veo ni nada, al revés. Si alguien dice que lo ve, pues muy bien, usted lo ha visto. Yo, mientras no lo vea, no. Yo únicamente estoy en contra de la gente que gana dinero con ese tema. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, pues vamos a colaborar. ¿Y por qué también nos interesa? Por lo menos yo creo que nos debe interesar, porque nosotros, es la noche del 25 de junio, es el viernes, estaremos en nuestro sitio, en la Viña de Moravita. ¿Y por qué nos interesa? Pues porque mucha gente que se va a acercar al tema de ver un ovni, pues va a tener la oportunidad de ver por un telescopio, va a tener oportunidad de que le enseñe las constelaciones, y siempre es un buen momento para bautizarse. En definitiva, convertirlo a la religión verdadera. Convertirlo, convertirlo. Sí, sí, no, en cierto modo, un poquito sí, irónico, es así. El proselitismo. Exactamente, ¿no? Sencillamente. No, y es acercar a la ciencia gente que está ahí en el filo. Yo, inquieta, gente inquieta. Exactamente. Que a lo mejor pues se ha ido por un camino que se puede aprovechar. Entonces me han dicho que pueden ir muchísima gente. ¿Eh? Con que ya os quiero aquí apretando ojos macho, repasando la historia de las constelaciones, repasando porque los van a preguntar y esas cosas, ¿sabes? Que se olvidan un día lo otro. Lo único que, bueno, que es de decir que hemos estado muchísimas horas mirando al cielo y yo he visto pocas cosas raras, o sea, he dicho, exactamente. Experto en desacreditar a OVNI, desde luego no somos, porque no hemos visto casi nada raro. O sea, nosotros, un avioncito como, que se ve en los faros. Como astrónomo aficionado, pues todo el mundo puede suponer que esta afición que nos divierte y que nos mueve, hemos estado muchísima hora observando el cielo, muchísima. A altas horas de la madrugada, y en todas las épocas del año. Más que observando el cielo, escudriñando el cielo. Sí, que no es como, o sea, que va al campo a darse una vuelta, sino nosotros vamos a observar fenómenos y con detalle, y haciendo estudios de fugaces hemos hecho, de cometas, fotografía. Y con planos en las manos, o sea, que viendo que lo que está allí es lo que está aquí. Claro. Y cuando vemos esto no está, entonces nunca nos hemos encontrado con algo que no estuviera. El otro día, por ejemplo, viendo la estación espacial, me di cuenta, me ha salido muy bien, de que pasó por delante justo una estrella, y obviamente don Marcos lo tenía en el plano, ¿eh? Que era verdad, y me enseñó la estrella que era de Ofiuco, ¿eh? Claro, que todo está visto, digamos, ¿no? Pues eso, vamos a aprovechar la noche del 25 de junio, ¿eh? Y bueno, pues conoceremos a muchísimas personas y lo pasaremos bien, que en todo caso es lo que se pretende, ¿no? Cuanta más gente vaya, menos ratas habrá en el campo, ¿eh? O no, no. Lo que sí vendrá serán más mosquitos, ¿eh? Ya iremos avisando de que las noches de verano son muy bonitas para ver las estrellas, pero también para que nos piquen esos insectos. Lo único, hay que cambiar de equipo. El equipo de invierno, el equipo de pasamontaña y el equipo de verano, y calcetines doble, y en verano es el AUTAN y el y por si fuera poco, pues bueno, para repelente, repelente. Que si fuera poco, para el mes de julio tendremos otra. ¿Dos? A nivel andaluz. Vaya. En principio, o sea que, y lo bueno es que cuentan con nosotros. Ah, sí, si nos llaman y ¿nosotros? Como asesores científicos. Exactamente. Bueno, ahí cuando hable la voz del señor presidente, eso va a misa. ¿Asesores científicos? ¿Eh? Sí, sobre todo desde que se le escribe la NASA, va a misa, vamos. Desde que la NASA me escribe, bueno, me manda paquetes de... Yo me trato con la competencia. Sí, sí, ¿con cuál? Con la otra, con las rusas. Los rusos, por supuesto. Los rusos. ¿Eh? Claro. A ver si hay quien aquí... A don Antonio, que tiene buena parla y amante de la tecnología. Sí. A ver si entraste en contacto con China. ¿Con China? Sí. Tengo documentación del programa chino y de las agencias chinas. A ver si le escribe a ellos y que nos manden. La última noticia es que para el 2025 quieren tener una estación espacial. Ellos solos. Pues... Son capaces, ¿eh? Estos son capaces. Se mete... Chinos hay, ¿eh? Chinos hay. Pone arriba unos cuantos. Sí, chinos hay. Es un país interesante que... Y los últimos acontecimientos y los que va a dar en un futuro van a ser muy interesantes a nivel técnico. País con 1.500 millones de personas, evidentemente, a nada que desarrolle de un pequeño paso significa algo gigantesco, ¿no? Bueno, pues ya eso es el día 25 de junio, ya iremos dando más detalles conforme vayamos avanzando los programas. Y antes de irnos con el telescopio, yo le quería preguntar a señor Joaquín, coste el micro, pregunte. ¿Qué pretendía usted esta mañana o en qué estaba usted pensando? Cuando se dedicó a mandar fotos de objetos extraños. Hombre, por favor, por una vez que mando una foto, no me eséis la bronca. No, me pareció muy bien, y además nos gusta. No era un tema off topic, ¿eh? Por una vez era totalmente topic. Nada, simplemente es que estaba navegando y he encontrado una página que mandaré la dirección, que es un curso de astronomía basiquito. Uh-huh. Y... venía la foto de la cara oculta de la luna. Y bueno, ¿te llamó la atención? Me llamó totalmente la atención porque yo no la había visto nunca. Es que es muy oculta, pues, como es oculta. Y entonces pensé, digo, pues voy a poner a prueba aquí Al personal. Al personal, y por cierto, alguien me ha ganado un, un pincho tortilla y una caña. Es que tú... No... Porque fue muy rápido, ¿no? Fue poner la pregunta, ¿qué es esto? Y, claro, oculto a la luna. Esto no tiene gracia, hombre. Es que aquí hay muchos niveles, aquí hay muchos niveles. La cuestión está en que aquí se ve los astrónomos de salón, para lo que servimos. Sí, porque los de campo, los de campo no los hemos visto nunca. Y la veremos. Y me temo ahí, que tampoco lo vaya a ver. ¿No? Esa ha sido una buena... No, es que es así, yo hay cosas que no sé, pero esa... Pues me hizo dudar, porque me pareció Mercurio. Pero las fotos que yo he visto en Mercurio están hechas en mosaico. Y le faltan trozos, porque no está cartografiado entero. Y había un mar, y Mercurio no tiene mares. Y con la cara oculta. Esa fue mi deducción. Qué prodigiosa deducción. Auténticamente de salón, ¿no? Y además, es que estaba trabajando y escucho ¡plin! Y un correo. Y yo, hombre, la cara cultural. El amigo Joaquín. No, pues, chulo, bien, chulo. Bonito disco de Pink Floyd también. ¿El qué? Gran disco de Pink Floyd. Año 71. Bueno, pues... ¿Nos vamos detrás del telescopio, don Manuel? Cuando quiera. Sí... Es que no tiene sintonía. Cuando yo estoy aquí no le pongo... Bueno, ya lo sé. No, si no es por la sintonía. Es por lo de, bueno, una hora rara. Siempre o cierro o abro. Pero aquí en medio... Te la cantamos y ya está. Te la cantamos y ya está. La sintonía de, bueno, del telescopio. Uy, pero que se va a cargar usted el micrófono. ¿A quién trae usted esta noche? Bueno, pues esta noche tenemos detrás del telescopio a Edward Charles Pickering. Físico y astrónomo norteamericano, hermano de William Henry Pickering, que ha pasado ya por detrás del telescopio. Nacido en Boston en 1846 y muerto en 1919. Se graduó en 1865 en la Lawrence Scientific School of Harvard, donde fue profesor de matemáticas durante 2 años. Enseñó física durante 10 años en el MIT, donde construyó el primer laboratorio institucional de física de los Estados Unidos y dirigió durante 42 años el observatorio del Harvard College. Él y su equipo hicieron estudios fotométricos visuales a 45.000 estrellas. Con los fondos de la viuda de Henry Draper, promocionó a numerosas mujeres, entre ellas a Wilhelmina P. Fleming, Annie J. Cannon y Henrietta S. Leavitt, produciendo con su ayuda el catálogo Henry Draper, que contiene el espectro de cientos de miles de estrellas clasificado según el sistema OBAFGKM. Por cierto, establecido por Annie J. Cannon, que también estuvo detrás del telescopio. Montó un observatorio en Perú para conseguir fotografías del hemisferio austral y completar el primer mapa fotográfico completo de los dos hemisferios. Hizo el descubrimiento conjuntamente con Hermann Karl Vogel de la primera estrella binaria espectroscópica, además de nuevas líneas espectrales debidas al helio ionizado. Animó asimismo a grupos de astrónomos aficionados, fundando la Asociación Americana de Variabilistas. Premiado con la Medalla Bruce de Astronomía, el Premio Rumford de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y la Medalla de Oro de la Royal Astronomical Society. Bueno, me va a permitir una pequeña puntualización. Vaya, la Asociación Americana de Variabilistas, la famosa APSO. Sí. Este señor pudo participar en uno de los fundadores. Ajá. Pero el gran promotor fue, como muchos de los grandes astrónomos, abogado. Se llamaba Olcott. Por alusiones, evidentemente. Por alusiones. Sí, claro. Me extrañaba a mí que... Bueno, pues vamos terminando, porque es que hace, por lo menos, tiene que hacer ahora mismo ahí fuera, ¿no, José Luis? Una calor de 25 grados, más o menos. Por lo menos. ¿No? 25 grados. De calor. ¿Centígrados te refieres o Fahrenheit? No, una calor de 25 grados. No, la calor, pues, será no. La calor, ¿no? Correcto. La calor. O sea, es exactamente correcto, no es. Una temperatura. Ah, una temperatura. Exactamente. La calor. Entonces, ¿la calor no se mide en grados? No, se mide en grados. Pero yo digo que... ¿La calor o el calor? Es que depende, porque son los andaluces somos muy, muy buenos para el lenguaje meteorológico. No es lo mismo el calor que la calor, porque el calor es el fenómeno físico y la calor es lo que uno siente motivado por el calor. Y no es lo mismo. Usted sabe que los andaluces somos los únicos que, depende de los nudos que tenga el viento, la velocidad del viento, le damos un nombre al mismo viento. ¡Qué levante! ¡Qué levantera! ¡Qué levantazo! Y ahí vamos dando nos reímos. Nuestra riqueza. Una nueva escala de Buford. Una escala de viento, ¿eh? En vez de la náutica. Y un ponentazo. Y un ponentazo también. La levantera es polverío, pero el levantazo ya es cuando están todos los barcos amarrados ahí en Ceuta y en Alcira y eso, ¿eh? Entonces, ¿no hace calor de 26 grados? No hace calor de 26 grados. Hace una temperatura de 26 grados. ¿Entonces el calor qué es lo que es? Pues el calor, eso es lo que venía yo a contar hoy, la diferencia entre calor y temperatura. Vamos a empezar con la temperatura. La temperatura se puede definir de dos maneras, desde el punto de vista microscópico y macroscópico. Vale, desde el punto de vista microscópico, es decir, lo que ocurre a nivel de las partículas que componen los cuerpos, es una medida de la energía que tienen esas partículas, normalmente energía cinética, o sea, se están moviendo. Sean gas, líquido, sólido, aunque sea sólido, siempre tienen cierto movimiento, cierta vibración, y esa energía cinética que tienen se traduce en temperatura, ¿vale? Entonces, cuanto más deprisa se mueven esas partículas, más temperatura tienen. ¿Qué ocurre si esa partícula no se mueve nada en absoluto? Porque sería el cero absoluto, lo cual es imposible, como sabemos todos los que sabemos algo de física, que el cero absoluto es inaccesible, por eso, porque no puede haber una partícula que esté totalmente quieta. Eso era menos 273. O sea, algo de movimiento debe tener, siempre, ¿no? Desde el punto de vista físico. Por eso aparecería, ¿no? 0,17, sí, ¿no? ¿Eh, Alfonso? Entonces, lo decimal lo dejamos para... Dejamos repugnante, ¿eh? No, es que se la debía. Ha tardado 4 años, pero me la ha devuelto. Por total, cierto, perdona, ¿qué temperatura hace en el espacio? En el espacio hace sufrido unos cuantos Kelvin. Por lo menos 3. Que es la radiación de fondo de microondas. Por lo menos 3 kilos. Los ecos del Big Bang. Bien, pues eso, la temperatura, digamos que es que una medida de esa energía cinética que tienen las partículas al moverse, ¿de acuerdo? De manera que si están quietas sería cero y a partir de ahí empezamos a medir. Y la temperatura del punto de vista macroscópico, a nivel de lo que nosotros medimos, pues se define como aquella cosa que tienen en común, aquella propiedad que tienen en común dos cuerpos que se ponen en contacto y llegan al equilibrio térmico. Lo que esa propiedad que tienen en común esos dos cuerpos cuando se ponen en contacto y llegan al equilibrio térmico es lo que se llama la temperatura de ese cuerpo. Vale, entonces eso no sirve, o sea, el equilibrio térmico simplemente es, como todos sabéis, dos cuerpos que se ponen en contacto, siempre hay una transferencia de calor, que ahora pasaremos a lo que es el calor, contraposición con la temperatura, del más caliente al más frío hasta que igualan su temperatura. ¿Vale? Cuando se igualan su temperatura se dicen que están a la misma temperatura y de ahí partimos para definir temperatura. De ahí también se define, a través de esta definición, los puntos que nos hacen posible construir los termómetros. Yo pongo un termómetro, por ejemplo de mercurio, en contacto con hielo o con agua y hielo fundiéndose y si lo mido a una presión determinada y a eso le llamo 0 grados, pues ya tengo una primera señal en mi termómetro. Porque el termómetro entra en equilibrio térmico con ese agua con hielo. Cuando si se funde el hielo. Cuando está fundiéndose el hielo, el hielo fundente. Si ahora la pongo en contacto con vapor de agua, es decir, agua, aproximadamente 100 grados a presión, en condiciones normales que se llama, ¿no? De una atmósfera y tal, pues a eso le llamo 100 grados. Entonces, entre el 0 y el 100 yo hago 100 divisiones y tengo la escala Celsius, que es la que todo el mundo, o centígrada, que es la que todo el mundo utilizamos, excepto, como los todos ingleses, sabemos, los ingleses que utilizan la Fahrenheit, que ellos llaman 32 grados al agua fundente con hielo y 212, creo recordar, a los 100 grados. Y entre 32 y 212 hacen 180 divisiones, con lo cual el grado Fahrenheit es más chico que el nuestro, ¿de acuerdo? Y la última escala de temperatura que nos queda, así importante, es la escala científica, que son la escala Kelvin, que parte de 0 grados, que es el cero absoluto, ese que es inaccesible totalmente, de ahí para arriba, empieza a contar, y el grado es exactamente igual que el nuestro. Es el grado Kelvin es un grado centígrado. 0 grados corresponde a 273 y 100 grados corresponde a 373, uh-huh, exceptuando unos decimales que me salto. José Luis, no había... Y pero, un momento, sí, para terminar... ¿Qué es el estándar científico? La científica simplemente tiene una ventaja fundamental respecto de las otras, y es con la que los científicos hacen sus cálculos, sus fórmulas, uh-huh, etcétera, porque, si os dais cuenta, como empieza en 0, es totalmente positiva. Uh-huh. No existen grados negativos. Uh-huh. Con lo cual, a la hora de hacer fórmula, no tienes que estar pensando si es positivo, si es negativo, si es suma o si es resta. El grado siempre es de cero para arriba y son todos positivos. Claro. Y es la que emplean los científicos para hacer sus cuentas. Uh-huh. Que cuando yo estudiaba la EGB antigua, había también otra escala que era una francesa, no sé si la recordáis. Rameau, ¿no? Sí. Uh-huh. Esa, me parece que era 80, ¿no? De 0 a 80. Esa no sé. Bajaba el punto de ebullición 10 grados. Creo que era 90. 90, 80. Es por eso que se sigue utilizando. No, ha quedado totalmente en desuso. Hoy en día se utilizan la escala centígrado Celsius y la Kelvin, exceptuando los países anglosajones que todavía siguen con la Fahrenheit, pero son solamente esos países y... Le voy a hacer una pregunta difícil a don Antonio. A don Antonio, venga. ¿A qué temperatura arde el papel? A 473 grados, ¿era? Fahrenheit, ¿no? Es el nombre de un libro. De una novela. Sí, que usted 473 trajo una... grados, ¿verdad? Usted Fahrenheit. Trajo aquí una noche, ¿no? Contó. De Brambury. Uh-huh. Bien, pues eso es respecto a temperatura, ¿eh? Y ahora pasamos son 200 y pico de grados centígrados. Centígrados son 200 y pico, sí. Respecto al calor, el calor, 4, 5, hay que 1. Pensar que lo que 5, tienen 1. Los cuerpos en su interior y lo que almacenan los cuerpos no es calor. No se puede decir que un cuerpo está más caliente que otro. Lo que tienen los cuerpos es energía interna. O sea, cuando digo, ¿qué calor tengo? Es mentira. No, tú lo que tienes, tú lo que almacenas en tu cuerpo tengo? Es energía, ¿qué energía interna? Tengo? ¿Vale? Entonces, el calor no es una forma de energía, sino que es un proceso. Uh-huh. En física, el calor es un proceso. Cuando tú pones en contacto dos cuerpos de diferente temperatura, ¿qué pasa? Que pasa calor de uno al otro. Ese es un proceso. En cuanto se para el proceso y los dos alcanzan la misma temperatura, ya no tienen calor. Lo que tienen es que han aumentado o disminuido, según cuál de los dos, su energía interna. ¿Vale? Entonces, la temperatura es una propiedad de los cuerpos, que tienen que ver con la energía cinética de sus partículas, y el calor es un proceso. En cuanto se acaba el proceso, se acaba el calor. Ya no hay más transferencia de calor. Lo que se queda almacenado en el cuerpo es energía interna en forma de que las partículas vibran ahora más deprisa que antes. Yo cojo el bolígrafo que tengo aquí en la mano y hago así, froto. Frotas. Y esto se calienta. Se calienta. Porque hay un proceso de calor. Claro, hay una transferencia de calor del papel que estás frotando hacia el bolígrafo, ¿vale? Uh-huh. Y entonces el bolígrafo ahora tiene más energía interna que antes porque las partículas del plástico ahora están vibrando más deprisa, sí, con mayor ahora energía. Está más caliente que antes. Uh-huh. Vale, pues entonces es la diferencia entre calor y temperatura, y ya pues la ley, digamos, termodinámica que liga esas tres cosas fundamentales, que es energía interna, calor y trabajo, del que no he hablado, pero que es fácilmente un concepto también muy muy sencillo, de cuando yo comprimo en gas en una bomba de hinchar, por ejemplo, la rueda de la bicicleta, si yo comprimo, estoy realizando un trabajo sobre ese gas también se calienta. Entonces, el principio de la termodinámica es que la energía interna es igual al calor más el trabajo. Son las formas que hay de transferir energía de ese tipo. Como cualquier forma de energía, tanto el calor como el trabajo como la energía interna, se miden en julios en el sistema internacional. Todos conocemos otras unidades más conocidas como caloría y kilocaloría. Uh-huh. Pero el sistema internacional se mide en julio. El calor se puede obtener de muchas maneras. Sí, muchas maneras. Estoy recordando, la electricidad produce calor, una produce resistencia, calor, ¿no? El efecto Joule se llama, uh-huh. Se calienta la resistencia y desprende calor, ¿no? La resistencia, los braseros, etcétera. El trabajo produce calor y el calor produce el calor trabajo. Y hay una cosa que es que es corto, nos queda poco tiempo, pero vamos a ver si un día lo explicamos más uh-huh. detalle. Yo entiendo perfectamente cómo un brasero puede calentar, uh-huh. pero no entiendo cómo una nevera puede enfriar. Pues eso es lo que quería comentaros para terminar. Y es que el frío no existe. Ah, no. No, lo que existe es la ausencia de calor. Cuando lo que realmente existe es el un eufemismo científico. O sea, cuando tú en una nevera lo que hay dentro se enfría, es porque se está extrayendo el calor de ahí dentro. Por eso dentro se queda más frío que fuera. Sí. Pero el calor está fuera. Si tú tocas la nevera por detrás, de todas maneras, el serpentín que tiene, verás cómo está ardiendo. Es verdad. Lo del calor también es muy relativo. Pues ahí está, esto es un... Se estudia en psicología, hay un test, que es el cubo de agua caliente, el agua templada y el agua fría. Y depende de donde tú metas la mano antes, te parece fría, te parece caliente. Exactamente. Por eso los sentidos no son buenos para medir el calor. Y también, los termómetros sí. También depende la sensación de calor, el tipo de material que es. Uh-huh. Hay materiales que puedes extraer el calor más rápidamente. Uh-huh. El acero está muy frío. Sí. Y entonces... O muy caliente, ¿eh? Claro, depende. No, pero al tacto... hay... La temperatura ambiente... Cuando se trabaja en máquina, yo te puedo asegurar que está muy caliente. A equilibrio térmico de varios materiales, al tacto, unos sí. materiales te parecen más fríos que otros. Sí. Y es por ahí, una propiedad que ahí tiene... Depende, que... Sí, ahí depende... Un metal el calor, parece más frío que un plástico, por claro, ejemplo. El calor depende de tres cosas fundamentalmente... que son en la masa del cuerpo, siempre si tiene más masa puede transmitir más calor, el calor específico, que eso es una propiedad del cuerpo, que si os acordáis de la definición de calor específico, creo recordar que era el calor que hace falta, pues o sea, la energía que hace falta darle a un kilo de una sustancia para elevar su temperatura a un grado. Vale, entonces hay sustancias que tienen un calor específico muy grande y otra que lo tiene muy pequeño. Y también depende de la diferencia de temperatura de los dos cuerpos que se ponen en contacto. Entonces, por eso tenemos sensación de las cosas que están frías. Por ejemplo, eso me acuerdo que una vez... ¿La cosa más fría del mundo? Una vez lo trajo aquí como pregunta así que nos hizo nuestro amigo Solís Parra, ¿os acordáis? Sí. Unas tijeras. Unas tijeras de ser de cortar papel de los niños de toda la vida de los trabajos manuales. Las tijeras están encima de la mesa dos horas o el tiempo que haga falta, están en equilibrio térmico con el ambiente. En cambio, tú tocas el plástico de la tijera y tocas el metal de la tijera y te parece mucho más frío el metal. Salvo que haya estado al sol, con lo cual el metal parecerá mucho más caliente. Exactamente. Entonces, pues la diferencia de calor específico de un material y otro. Y eso y que es la asa de la sartén. El metal es mayor. Mejor conductor del calor y la electricidad, y al tú tocarlo, tú le estás transmitiendo el calor tuyo rápidamente al metal y te da la sensación de que está frío. ¿Por qué el alcohol está tan frío? Cuando te ponen alcohol, un salto de simbol. Bueno, no es que esté frío el alcohol, es el mismo principio por el cual la nevera enfría. ¿De que te quita calor? Claro, todo cuerpo cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, y recordemos que el alcohol se evapora a una volátil, temperatura muy inferior. La del agua, en ese proceso se absorbe calor. ¿Bien? Con lo cual nos está quitando. No es que esté frío el alcohol. Que nos quita calor. Al evaporarse, se lleva calor. Nuestro. Curioso. Pero la única manera que tiene de saberlo es tocándolo, claro. Pues entonces, la descarga que hacemos de la cola. Ahí es. Bueno, ya hablaremos más de esto porque tenemos que explicar lo que es el fuego, pero eso no tenemos tiempo de ya. No. Que es el fuego, que es la candela. La llama, ¿qué es una llama? Es un animal del Perú. Del Perú. Que escupe eso. Es como un camello, pero sin robar. Y tiene una puntería que... Es como un camello, pero más asqueroso. Sí, es un camélido. Una noticia, solo breve, para que lo sepáis, porque el que tiene el protagonismo ahora es Venus, pero el 11 de junio, la sonda Cassini va a sobrevolar Febe, en Saturno. O sea que hay muchas naves que todavía están por ahí... Uh-huh. Trabajando, ya cuando pase todas estas novedades hablaremos un poquito de los planetas, ¿no? Muy bien, sí. De Saturno. ¿Tú querías decir algo? Sí, para terminar, si visteis el martes pasado el programa Redes. ¿A qué hora? No lo sé, porque yo lo vi ya empezado, como casi siempre, porque cada vez empieza más tarde, tiene un horario totalmente irregular, depende si hay Copa de Europa o hay no sé cuánto, en fin. Y yo tenía interés por verlo porque muchas veces me es más interesante y otras veces me es menos, según el tema que trate. Pero suele ser bastante interesante prácticamente siempre. Entonces, voy a ver si ha empezado y había empezado ya. Y entonces me encuentro que el Eduard Punset está entrevistando al profesor de Lito. Al de mecánica cuántica. Sí, pero sí, yo digo, sí. ¿Esto qué es? Pero no a los de Madrid de la UNED, al que escribe el libro que él estudia, al Cohen Tanucci. ¿Al que suspende tanto? No, no, no. Al que ha escrito el libro que él estudia. El que me está haciendo aprender, inglés. No el que me está haciendo casi. O sea, el que le está haciendo cuántica es el señor Cohen Tanucci, que estaba allí en red. Entonces hablaba sobre cuántica, universos, multiversos, principio antrópico. Estuve hablando con el Cohen este, y estoy hablando con otro. Eso suena herejía. Con otro de la universidad, me parece que era de inglesa, de Londres o por ahí, era un inglés, sobre el tema este de los últimos avances en cuántica, ordenadores cuánticos, principio antrópico fuerte, débil, o sea, me parece un programa súper interesante. Extraordinario de la BBC y de los últimos avances en física, curiosísimo, hablando de la teoría de cuerdas. ¿Eh? De cómo se mueve. Aquí hablaron de universo extraordinario, y multiverso. Extraordinario. ¿Qué le parecería a usted la frase "y Dios creó el multiverso"? ¿No, Marco? Yo tengo una pregunta. Bueno, todo está al alcance de su omnipotente mano. ¿Cuál? Si fueran 300. Creo que fue ayer, estando en el coche, con la radio puesta, hay un programa en la radio, creo que es la cadena SER, que va a Manuel Toaria y le hace siempre una pregunta. Y la pregunta que le hicieron, que yo las quiero hacer aquí, y quiero que me la conteste la semana que viene los físicos. Bueno, o los teólogos, o que sea. Vale. La pregunta que le hacían, que después contestó, de manera divulgativa, evidentemente, era si las cosas son como son o no lo son. Si las cosas son tal como las vemos o no son así. La pregunta que tenía amiga. Esos son tomos y tomos de la percepción. Percepción, son un tema... Y de física muy profunda. Y de física muy profunda, hablando de cuántica, por ejemplo. Y el principio de certidumbre y muchas cosas. Habría muchas cosas que hablar sobre eso. ¿Son las cosas como son o parece? O como las vemos. ¿Son como son o como todo depende del color de... Exactamente, así era la primera. ¿Son como son? Algunas frasecitas de esas las tengo fresquitas, así que... Yo invito aquí, ya tenemos el compromiso de don Alfonso, que don Lito nos va a ilustrar la próxima semana. ¿De acuerdo? Pues nada, nosotros... Porque aparte es también una discusión metafísica también, en cierto sentido, ¿no? Pues ya vamos a ir terminando. Ya vienen por ahí los tambores que nos indican de que nuestro programa se agota. Pero que volveremos el próximo jueves. Les rezaremos a... Llevaremos cartones de huevo a Santa Clara. Para que esté bien despejado el martes. Para que esté bien despejado el martes, ¿eh? Y bueno, pues que si no tenéis nada más que decir... Julián, ¿qué te ha parecido el programa? Le ha hecho gracia. No, pero... Se ha reído y ha comido un trozo de tarta bastante bueno. Que pues don Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A usted y a todo el grupo por la confianza prestada. Le dejamos ahí como 3/4 de kilo de tarta para que se deleite usted mientras la comprime. Al final decía usted que todo el grupo iba a devorar todo y al final pues se ha quedado usted... Me esperaba, yo creo que me he cumplido con mi parte y Marcos también, me consta. Nosotros son más tímidos. Es que ha dicho usted que lo iban a devorar todo. Yo pensaba que sí, que iban a devorar todo. Bueno, si hubieran sido unos jamoncillos serranos, se habrían atacado más, pues los conozco yo más allí. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Feliz tránsito. Hasta el jueves. Gracias.